Chetita, cómo me gustas. Por eso te canto hoy, para ti, Chetita linda. Sueño con tu carita, hermosa, divina. Chetita linda.